Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, como mencionábamos al iniciar el programa, una de las noticias que resaltó en el día de la fecha es el principio de acuerdo con los tenedores de deuda privados, de deuda argentina. Martín Guzmán aparentemente llegó a un principio de acuerdo. Y bueno, en negociaciones que comenzaron con una oferta argentina de 39 centavos por dólar, una oferta de pago de esa magnitud, y en este momento, luego de idas y venidas, están cerca de entre 54 y 55 centavos por dólar, adelantando algunos plazos de vencimiento, modificando un poco el interés, pero bueno, en principio eso sería el escenario, luego de que se habían empantanado las negociaciones. Bueno, para conversar un poco de esto y ver cómo esto puede impactar en la economía nacional, estamos comunicados con Nicolás Pertierra, que es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por comunicarse. No, por favor, gracias a vos por el contacto. Bueno, Nico, queríamos saber, en principio, bajado a la tierra, ¿qué significa esto para la economía nacional o qué puede significar? Bueno, para poner la situación que viene a resolver en este punto particular el gobierno de Alberto Fernández, estamos hablando que el nuevo acuerdo, comparado a la situación inicial, digamos, a los compromisos que tendría que haber cumplido cuando asumió, este nuevo acuerdo implica un ahorro total en los pagos de 30.000 millones de dólares. Uh-huh. Y sobre todo concentrados en un periodo desde hoy hasta 2028, donde en ese periodo en particular el ahorro es de 45.000 millones de dólares, ¿no? Bien. De alguna manera despejar sobre todo el corto plazo de los vencimientos de deuda, bajar las tasas de interés y de esta manera reducir el monto total de pagos que tiene que hacer, sin una quita de capital, me parece muy considerable, pero sí reduciendo fuertemente las tasas de interés para generar este ahorro en lo que nosotros siempre denominamos una parte de los problemas de la deuda, ¿no? Porque sabemos que hay un acreedor también muy importante por el monto y sus condiciones, que es el Fondo Monetario Internacional. También hay acreedores de deuda que son bajo legislación local. Sí. Y son otros dos frentes que me parece van a seguir en la agenda económica una vez que, bueno, como se anunció, se llega a un acuerdo por esta parte de la deuda, ¿no? Bien. Bueno, lo comentábamos también minutos atrás, habitualmente cuando el Fondo Monetario, una vez si se llega a consolidar el acuerdo con los tenedores privados, una vez que el fondo te reestructura los pagos, te hace un refinanciamiento, generalmente te impone condiciones que habitualmente son desastrosas para la economía nacional y habitualmente son desastrosas también para cualquier economía. Pero en este caso pareciera que no va a ser la situación que se va a dar, producto también de una situación a nivel mundial que no permite demasiado que las políticas ortodoxas de ajuste estén a la orden del día. ¿Opinás parecido a esto? Sí, me parece que lo pusiste muy bien, porque ya en un escenario habitual las políticas de ajuste fiscal y contracción del gasto público suelen agudizar bastante los problemas de los países. Me parece que en este escenario sería directamente duplicar el problema que viene con la pandemia, que sabemos que el gasto privado está muy retraído, sumarle además de eso ajustes de obra pública, de empleo público, con la cantidad de recursos que tiene que poner el Estado a disposición para la salida de la pandemia, me parece directamente agravar el problema mucho más de lo que tenemos hoy. En ese escenario me parece todavía una incógnita. No sé si lo daría, me gustaría darlo por hecho que el Fondo Monetario va a tener esta visión. La verdad que no estoy en condiciones de asegurarlo. Me parece que va a ser la principal incógnita de la negociación, sobre todo porque, de acuerdo a los estatutos y tradiciones y condiciones del Fondo Monetario Internacional, los esquemas que permiten un mayor alargamiento y mayor facilidades de pago son los que más condicionalidades tienen, ¿no? Entonces me parece que en este escenario es una deuda muy importante de 50.000 millones de dólares, solo repartiendo esto en 10 años, que es un acuerdo largo en los términos del Fondo Monetario, sí, son pagos de 5.000 millones de dólares. O sea, son pagos bastante importantes, porque hay que sumar esto a lo que se está acordando ahora con los acreedores externos y lo que se pueda acordar con la legislación local. Me parece que es un acuerdo también difícil, a pesar de que sale de un problema como para entrar en otro, parece la gestión de la deuda del ministro Guzmán, pero bueno, es la situación con la que le tocó lidiar, que todavía tiene incógnitas y desafíos importantes. Bien, yo creo que tomaba, digamos, para analizar quizás este cambio, por lo menos retórico, en la posición del fondo, bueno, justamente el acompañamiento, digamos, a conceptos como la sostenibilidad de la deuda, bueno, el reconocimiento de la situación a nivel mundial, bueno, por lo menos de modo retórico pareciera que el fondo puede llegar a tomar otro camino. Y además, lo que hablabas vos recién a partir de los estatutos, bueno, sabemos que el fondo ha violado en el empréstito a Mauricio Macri y sus propios estatutos, porque gran parte de lo que fue erogado por el fondo fue directamente fugado y a hacer más robusta una bicicleta financiera, por lo cual quizás esté la posibilidad que el fondo no sea el fondo que es habitualmente. ¿Puede ser? Sí, es una posibilidad. También coincido en que las posturas retóricas han sido más benevolentes en ese sentido, no llevando a la Argentina a una situación de más ajuste fiscal. Sí, también concuerdo en que son mucho más proclives, o la tradición ha sido mucho más proclive a hacer la vista gorda con los estatutos cuando se trata de gobiernos de más de corte neoliberal, claro, aperturistas y ajustadores, que con otro tipo de gobiernos. Las señales irían en ese sentido. Queda la incógnita de cómo se plasma eso en un acuerdo de puño y letra entre el gobierno argentino y las nuevas autoridades del Fondo Monetario. Bien. Ver qué forma contractual de pagos y económica termina teniendo ese acuerdo más amplio. Algunas tendencias de análisis implican que como portavoz de lo que es el capitalismo financiero global, algunos organismos como el fondo están dejando un espacio de preeminencia hacia los grandes fondos de inversión, como puede ser, por ejemplo, Templeton o BlackRock. ¿Lo ves así? Sí, y de hecho esto me parece que también habla de una nueva configuración de los mercados de deuda internacionales. Recordemos la reestructuración anterior que tuvo que hacer la Argentina, era con acreedores de alguna manera mucho más atomizados, ¿no? Se hablaba en ese momento de los jubilados italianos, los jubilados japoneses, porque realmente la forma en la que funcionaba en ese momento el mercado de deuda era mucho más atomizada. Sí. Y hoy la situación es bastante distinta. O sea, el ministro Guzmán tuvo que centrar la negociación con un grupo bastante reducido de acreedores como para sumar una masa crítica, y después una cantidad más pequeña de tenedores atomizados que básicamente van viendo cómo se desarrollan las negociaciones entre estos grandes jugadores. Esto habla de un cambio importante en cómo funcionan los mercados de deuda en los últimos 20 años, que cambia un poco también la naturaleza, la esencia de estas negociaciones, que no solo son muy importantes en cuanto a las conexiones que tienen, porque son fondos que tienen línea directa con el Tesoro de Estados Unidos, con las autoridades del Fondo Monetario Internacional y con las autoridades europeas, sino que también manejan una masa de recursos sumamente importante, porque esta negociación en términos del capital de estos fondos no les implicaba un porcentaje realmente muy significativo de sus tenencias, y sin embargo para la Argentina era una negociación trascendental, ¿no? Claro. Por eso llevarlo a buen puerto también era un desafío importante. ¿Crees que esto puede sentar, o por lo menos se trasluce un poco de lo que está diciendo, un precedente para la repactación de otros países que están en situaciones similares a la Argentina? Sí, de hecho hay también una situación muy parecida en Ecuador, de la cual también la situación de Ecuador también fue de alguna manera por las propuestas legales, una referencia en la negociación argentina con estos acreedores, y seguramente no sea la primera ni la última negociación de deuda soberana que veamos en estos días, porque es probable que muchos países en algún momento tengan que hacer una reestructuración de las deudas. Muchos países están emitiendo ahora deuda fuertemente porque es un escenario de bajas tasas, pero hay que ver si después muchos de esos países tienen las condiciones para hacer frente a los pagos de deuda. Bien, cambiando un poquito el foco y yendo más a lo que tiene que ver con la economía real, con el dinamismo de la economía, bueno, se han mostrado algunos guarismos en términos, por lo menos, de consumo de energía por parte de la industria nacional, que son similares al mismo mes del año pasado. Esto, por supuesto, tiene su correlato con alguna flexibilización de la cuarentena. ¿Cómo ves la evolución o cómo podés prever la evolución en estos próximos meses de todo lo que tiene que ver con el mercado interno? Obviamente va a estar muy muy condicionada porque sabemos que los ingresos de empresas y familias no son los mismos. Por eso es importante que en los próximos meses el esfuerzo que estuvo haciendo el Estado en, por ejemplo, el programa de ayuda al trabajo a la producción, el ATP con el pago de salarios y también las transferencias con el ingreso familiar de emergencia, se mantengan de alguna manera, porque es difícil pensar que, por más que se reanude la actividad, todas esas empresas tengan ingresos como para salir a invertir, contratar trabajadores, y lo mismo a las familias, que retomen un consumo como era habitual. Es un dato muy importante el que vos marcás, porque habla por ahí de la actividad industrial, que estuvo muy parada. Ahora la incógnita es, bueno, esa producción, ¿qué mercado, qué demanda va a tener del otro lado? Uh-huh. Y ahí me parece que las políticas públicas van a jugar un rol importante con las transferencias, como decíamos, y también aliviando y despejando la situación de un montón de emprendimientos productivos, de empresas, cooperativas y demás, con una moratoria o un alivio fiscal que les permitan no tener que salir hacer pagos de impuestos, por ejemplo, muy muy grandes ahora en el corto plazo, sino que eso se pueda reprogramar para más adelante y dar también una espalda al sector productivo para que responda a este escenario. Habida cuenta que la cantidad de dólares líquidos del Banco Central es bastante escaso, quizás del orden de los 7.000, 8.000 millones, ¿es necesario, a tu criterio, que el gobierno, interceda para planificar la oferta? Es decir, para que sean abastecidos todo lo que tiene que ver con la producción de cuestiones esenciales de consumo. Sí, me parece importante, me parece fundamental, primero, algo, ¿no? En este escenario. Vos hablabas de por ahí organizar desde el lado de la oferta de dólares. Me parece siempre imprescindible tener en cuenta también el rol de la demanda de dólares, ¿no? Porque uh-huh. ha sido una fuente de vulnerabilidad muy importante y en ese sentido los controles cambiarios estrictos me parece que tienen un rol de estabilización macroeconómica insustituible, ¿no? Sí. Lamentablemente, tal vez uh-huh. para algunos, pero a mí me parece que no puede ser un objetivo en sí mismo la liberalización del mercado de cambios, sino que tiene que estar asociada a una estabilidad macroeconómica más general. Claro. Una vez, o sea, con ese marco primero, digamos, porque sin eso me parece muy difícil poder atender otras cosas, sí me parece importante atender la cuestión también del lado de la oferta, como vos decías. De hecho, en gran parte se hizo a través de normativas que establecen plazos más cortos para la liquidación de las exportaciones, por ejemplo. Eso también es una parte importante de la normativa vigente. Y eventualmente, en segundo o tercer orden, pero me parece que suma este objetivo, la posibilidad de que empresas con control del sector público intervengan, como lo hacen también otras empresas con, uh-huh. con otros capitales que pueden ser chinos, estadounidenses, extranjeros, pero que son son pocas las empresas que intervienen en la exportación del mercado de granos, que el Estado tenga la capacidad con una empresa de capital propio de intervenir en ese mercado como un actor y como un jugador más, me parece también algo absolutamente legítimo, una herramienta también de política macroeconómica, y supeditado obviamente, como te decía recién, a otras regulaciones que están antes y que por ahí son más imprescindibles. Bueno, la última, Nico, y quizás esta sea para extenderse en realidad, pero podemos por lo menos darle una pátina de algún análisis, que es, bueno, este, digamos, planteo de quizás empezar a producir lo que comúnmente ahora se le dice los chanchos chinos, que tiene que ver con un modelo agroindustrial distinto, que quizás traería inversiones en el corto plazo que son cuantiosas, pero que tienen otros correlatos que son más polémicos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, a mí me parece más o menos bastante parecido a lo que te comentaba recién. O sea, si hay una oportunidad de un mercado de explotar de forma sustentable, que genere divisas y que genere puestos de trabajo y tecnificación de algún sector en particular, me parece absolutamente deseable y positivo. Lejos me parece que está de ser una solución a la famosa restricción externa, ¿no? Porque obviamente que en la cadena agroindustrial lo interesante es poder abarcar la mayor cantidad de eslabones en esa cadena, en particular con el cerdo. Hoy la Argentina no lo está haciendo, no está explotando esa cadena. Incluso uno va acá a los supermercados de Capital Federal y Gran Buenos Aires y ve productos de origen brasilero, ¿no? Claro. O sea, que ahí hay una oportunidad evidente para explotar, que está lejos, como te decía, de resolver una situación más general. Lo que no quiere decir que no se hagan los esfuerzos, porque me parece que mucho de solucionar esta cuestión más general es de una suma importante de estas cadenas posibles en las que se vayan haciendo mejoras y más agregaciones de valor. Y en ese sentido me parece que la industria porcina entra como un sector más, obviamente como cualquier caso de un sector que se pretende desarrollar y exportar, pensando qué capacidades locales sí quedan, qué recursos importados requiere esa producción, porque sabemos que la cuestión asociada a la genética, por ahí al desarrollo más de base biotecnológica, por ahí es el más rico en este segmento, y ver cómo se puede hacer para trabajar eso desde acá y que no sea un paquete importado que se replica únicamente en campos argentinos. Me parece abordarlo de esa manera, viendo de qué manera pueden quedar la mayor cantidad de beneficios, conocimiento, en el ecosistema, digamos, local de la Argentina. Buenísimo. Bueno, Nicolás, te queremos agradecer muchísimo por el contacto. Bueno, y en otra oportunidad seguimos al habla. Por favor, gracias a ustedes, muy amable. Un gran abrazo. Pasaba Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.